Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Dale caña. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast en directo de elpodcast.es. Tengo a mi lado al queridísimo por todos Manu R. Caballero. Lo siento, Uki, por usar ese nombre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Aquí estoy yo, soy Jesús Linguapín y hemos venido a hablar de lo que siempre hablamos, de nuestra... Me voy a acercar un poco el micro, que voy de lado. Y hemos venido a hablar de nuestras cositas de siempre. Nos falta otro, que es un señor... Muy alto, rubio, con cara de Val Kilmer, una mijita hinchado. Javi, sí, está un poquito más gordo. Pero te queremos y nos falta. Y entonces estamos los dos y vamos a hablar de nuestras cositas. ¿Nuestras cositas cuáles son? Antes de empezar, decir, por si no nos conocéis, pues él es Jesús Linguapín, yo soy Caballero, Mr. Javi Marín es quien falta, y en el podcast.e tratamos tres cositas fundamentalmente, que son la historia, a la que Hola, se dedica tal? Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las series y televisión, que es la que hace Javi. Porque es alto y ¿qué se le va a hacer? Lo echamos a suerte y le tocó. Y yo los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos? Es lo que me gusta. Pero sobre todo, y antes de empezar, decirte que lo que más me gusta de los videojuegos, por si no lo sabéis, no son los videojuegos en sí, es todo lo que hay alrededor. Entre ellos el merchandising. La carcasa, ay, la pegatina. Sabe bonito. ¿Por qué digo lo del merchandising? Porque Jesús... ¿A qué no sabes que me acaba de llegar de Amazon? Pues no tengo ni puñeterísima idea. Una figura, edición limitada. ¿De una qué? De uno. A ver, espera. ¡Emoción! A ver qué traes. Siempre trae su casa, para que no la conozca, es como el palacio de los juguetes, pero es mejor. He conseguido la única, la exclusiva, la auténtica figura del podcast.es. ¡Oh, Dios mío! Tu Javi Marín en figura actualizable. La figura de Javi Marín hipster. Viene con gafas desmontables. Lo que pasa es que, claro... Como es de mentirita, decir que la figura, para quien le interese, viene con el pack completo, como es Javi de verdad. Es Javi, mochila para viajero, ahora mismo está en Alemania, pantalón corto porque nunca sabe qué pasa, con calcetín alto, todo sea porque se lo sube y le queda ya cubierta la patita, y un perro. Lo del perro no sé por qué es, pero ahí está, ¿vale? Y la bufanda por si hace frío en esos viajes. Y este es nuestro pequeño homenaje a Javi. Javi, te queremos, vuelve, por favor. Y ahora sí que vamos al lío, Manu, dale caña, que tú eres el que va a empezar con yo. Esto. Pues yo estoy nervioso. Si veis que me atasco, perdonadme, ¿vale? La verdad es que no veo a nadie ahora mismo. Estoy como medio bizquito. Pero bueno, como bien he dicho un poquito en la presentación, nuestro podcast se divide en tres secciones, pero en este directo vamos a intentar que esas secciones, la pequeña línea que las separa, se difumine y acabe todo en un solo color, en una sección un poco más grande. ¿Por qué digo esto? Porque aunque parezca que en principio la historia, los videojuegos y las series no tienen absolutamente nada en común, tienen mucho en común. Y es que si tomamos como una puerta cualquiera de estas cosas por separado, siempre hay una pequeña mirilla que si acercamos la cara, vemos que hay algo detrás. Y eso es todo lo que engloba tanto los videojuegos, como las series, como la música. Vamos a decir que todo está interconectado, ¿verdad? Habla súper bien, ¿eh? A mí me encanta cuando una puerta y te trae una mirilla. La verdad es que está todo... Nosotros lo intentamos cuando hacemos nuestro podcast, hacerlo de manera un poquito heterodoxa. Y hoy nos vamos a ir más por lo heterodoxo y os vamos a mostrar, quizás, o Manu va a empezar mostrando la relación entre la historia y los videojuegos. Entonces, Manu, muéstrales. En honor a Javi, lo primero de lo que quiero hablar un poquito es la vinculación que hay entre cine, televisión y videojuego. Claro está, supongo que todos la conocéis. Desde aquel videojuego proclamado peor videojuego de la historia, como fue E.T., que según se dice hay un montón de copias enterradas en el desierto porque el juego fue terrible, a lo que actualmente se hace, que es moverse o ser los dos platillos de una misma balanza. No sé si conocéis la serie que acaba de estrenar Sci-Fi, perdonad mi acento, soy de Morón, sevillano, no, yo de inglés poco, pero la serie de ciencia ficción Defiance, la llaman, yo la llamo Defiance, que es como se escribe, que lo curioso es que tiene videojuego y serie, y lo que ocurre en el videojuego modifica la serie hipotéticamente, y lo que pasa en la serie modifica el videojuego. Esa sería una buena forma de ver la vinculación entre el cine y la televisión, o las series y la televisión, con los videojuegos, ¿verdad? La verdad es que sí. Yo también le llamo esa serie, por cierto, la de la chablita rubia que salía en Dexter, que la verdad que me da morbo. Ah, la, vale, no, iba a hacer spoiler. O la pelirroja de la nariz chatita. Que podría ser la... ¿Te parece que la rubia sea la chica Javi Marín de la semana? Sí, pero si Javi no pega, tío. Bueno, pero hagamos... Chicas, Javi Marín de la semana. Pues la rubia de esa serie. Era la rubia. Era la rubia. Era. Continúa. Después de eso, y ya centrándonos en lo que va a ser este podcast, podríamos hablar de la historia y los videojuegos de una forma muy sencilla. Y es que hay muchos juegos que se venden como parte de la historia. Como ejemplo, he traído... Esto, que si nadie lo conoce, que supongo que sí, es una pequeña enciclopedia de un tomo de un juego muy famoso actualmente, que es Assassin's Creed, que es una saga de juegos que, según dice, se centra en la historia. Es decir, en una parte que nosotros no conocemos de la historia. Por cierto, la clave está en el según. ¿En él? En el según, porque el según dice, después de jugarlo, me he dado cuenta que... ¡ay, amigo mío! La historia que te vas a... La historia cambia. Si hubiera opción de que vierais cositas por aquí, pues habla desde Roma, pasando por China, famoso Italia, cómo la historia ha avanzado, y hay una segunda historia que no se cuenta, en la que nosotros, en el caso de encarnar a jugadores, pues, o de protagonistas, nos movemos a través de ese lado oscuro de la historia y la vamos cambiando un poco a nuestro antojo. Esto sería lo fácil, es decir, irme a algo que todo el mundo conoce, o que si no conoce, os puedo dejar un libro y hojearlo, y quitarme de un plumazo lo difícil, que es encontrar de verdad algo tan difícil como es esconder historia real en un juego. Para eso me he traído a Jesús. Hola, y vamos a hablar de otro juego actual, un juego que... hoy podéis comprar porque, y decir que esto no me paga nadie, ¿vale? Simplemente que nos ha parecido, lo hemos encontrado los dos de una forma muy, muy sencilla y a la vez muy currada, que es BioShock Infinity. Este juego, antes de explicar un poco de qué va, decir que lo podéis encontrar en plataformas actuales y que es un juego también de ciencia ficción. Entonces, y estoy pegando una pecha de habla. Tú sigue, porque yo tengo mi pecha aquí, así que no te preocupes, ¿sabes? Vale, pues os voy a contar un poco, voy a intentar que conozcáis muy por encima de qué va este juego, y me callaré, si es que puedo, y dejaré a Jesús que os cuente eso que yo no descubrí y que él me hizo ver, que es algo que realmente me ha dejado anonadado. Puede ser muy buena palabra, muy buena. 1912. Correcto. Correcto. Tal vez para muchos ese año no diga nada, a mí particularmente no me dice nada, pero en este caso encarnamos a un señor llamado Booker DeWitt, un señor que viaja en ese año, en 1912, a una imaginaria ciudad flotante llamada Columbia. La frase que, digamos, encabeza ese juego es: tráenos a la chica y creo que era borrarás tu deuda. Perdonadme. Pagarás. ¿Pagarás? Sí. O borrarás. No, la cosa es que saldarás tu deuda. Que se tiene que traer una muchacha, ¿no? Volvemos a lo mismo. 1912, Estados Unidos, una ciudad flotante y alguien con una misión. Cuando llegamos por primera vez a esta ciudad flotante, imaginaria, nos encontramos con que la puerta no es una puerta real. Es un estanque. Y es un estanque porque un predicador nos espera en esa entrada y nos obliga a bautizarnos, ya que en esta ciudad parece que lo que prima es la religión. Nos movemos ante una deidad humanizada, encarnada en Comstock, en un señor que ha venido a salvar a los humanos de la Sodoma de abajo, de esa, qué bien me queda esta, que sí, de la Sodoma de abajo, de esa corrupción, de esa batalla, de esa guerra, de esa muerte que hay bajo la ciudad flotante de Columbia, y tenemos que hacerlo bajo un bautismo. Una vez que nos bautizamos, no hay más remedio. Encontramos una ciudad repleta de banderas americanas un tanto extrañas, menos estrellas de las adecuadas. Nos encontramos con gente feliz, con barbería, con una separación misteriosa de gente de color y gente blanca, por decirlo así. Y cómo todo el mundo idolatra estatuas y admira al Cordero. El Cordero es aquella persona, aquella niña que traerá la salvación a Columbia. No solo a Columbia, sino a la raza humana. A partir de aquí el juego se dispara, y nunca mejor dicho. Tiroteos, carriles voladores, armas de fuego. Hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay gente que piensa que la guerra puede purificar al humano más que la religión. Y acabamos dentro de una historia desconcertante, rara, pero que nos hace ver un mundo que a priori nos parece idílico y se convierte en la batalla más cruenta que jamás hemos visto. Como veis, no es nada que no hayamos visto antes ya en algún capítulo de alguna serie o en algún libro que hayamos leído. Es decir, digamos que el héroe tiene que salvar a la dama en apuro del ser malvado y poco más. Es que realmente no tendría más que contar si no quiero destriparos el juego y todo lo que hay detrás. Y como ya os digo, esto fue lo que yo viví. Es decir, yo jugué un juego divertido, a una historia que engancha, a algo que me pareció muy bien llevado, muy bien hilado, pero yo no vi más allá. Yo me quedé quieto. Hasta que un día llegó Jesús, como de costumbre, a casa. ¿Qué tal? Que su casa mola un montón, por eso me gusta ahí. La costumbre, ojalá se repita más. Cuando le puse el juego, simplemente porque lo viera, me dijo, Columbia. ¿Cómo es? Miren, ahora voy yo. Ahora va. Ahora voy yo. Cuando vemos este juego, esta ciudad flotante, que dices tú, esto, las pistolas estas, ¿cómo se llama? ¿Steampunk? Sí, si no conocéis el Steampunk, sería que hubiera pasado si hubiera evolucionado el mundo desde el vapor en vez de la electricidad. Ya sabéis. Como ciencia ficción, pero todo basado en el vapor. En vapor. Pues tú ves este mundo y dices, vale, yo de aquí no me puedo creer nada, porque ahí todo vuela, sí, lógicamente no, te lo puedes creer. Pero dentro de esa realidad, no sé si lo han hecho a posta o no, pero los años que han cogido para poner ese juego, da la casualidad que si hubiera existido esa tecnología, podría haber ocurrido, y voy a contar por qué. Hay ciertas realidades reflejadas en lo virtual del juego, y aunque no lo creáis, todo está basado en una corriente que existía, de pensamiento que existía en esa época, a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, que era el excepcionalismo estadounidense. El excepcionalismo, para resumir, es algo que le ha ido ocurriendo a casi todas las grandes potencias de la historia. Y es, también para resumir, la modernización del término el pueblo elegido. Es decir, el excepcionalismo estadounidense es que ellos decían, nosotros vamos muy bien, nuestra economía va que te cagas, vamos creciendo cada vez más, más y más, cada vez tenemos más pasta, todo va sobre ruedas. Eso quiere decir que como somos una nación cristiana, en este caso, por así decirlo, somos una nación cristiana, esto quiere decir que es que somos el pueblo elegido. Nosotros somos tan buenos porque es así. El destino ha querido, o Dios ha querido, que seamos tan buenos. Y esto es, eso se pensaba, ¿no? Pero se pensaba no el señor que está viviendo en medio de Kansas y que dice Dios ha hecho que llueve. Te lo pensaba gente culta, que ellos pensaban que no, es que nosotros, nuestro Dios, nuestra cultura ha hecho que seamos los mejores del mundo. Y eso de ser los mejores del mundo hace que las reglas que sirven para los demás, para nosotros nos sirve porque estamos más allá. Y os voy a explicar por qué yo veo ese espíritu del excepcionalismo de Estados Unidos en esta historia. Primero, es, como he dicho, el espíritu del determinismo divino. Cuando empieza a jugar, cuando me enseñó Manu el juego, todo el mundo estaba ahí, ¡ay, el Señor nos quiere, el Señor nos hace que estemos aquí, el Mesías y el Pastor! Primero, si os fijáis en todos los pueblos elegidos, el Mesías es de tu pueblo, es decir, es de tu etnia. No es un señor que viene de otro pueblo, oye, que es que vengo para acá y os cuento que es que viene el Dios y toda la historia. No, el Mesías es de tu pueblo. Pero es que no solo el profeta es de tu pueblo, es que el Mesías también es de tu pueblo. O sea, puede haber 3.000 millones de personas en el mundo, pero todos son de tu etnia, porque el resto de los pueblos no valen para nada. Y esto ocurre aquí. Es una ciudad pequeñita donde vive una serie de gente que flota y toda la historia, pero el profeta somos nosotros y el salvador también somos nosotros. Después, en la intrahistoria, porque yo estaba buscando entre la página web del mismo juego y todo eso, ver cuál es los antecedentes ficticios de esta ciudad volante. Y es curioso que donde se presenta esta ciudad volante es en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Esta Exposición Universal de Chicago, bueno, las exposiciones universales, la gran mayoría conoceremos, por ejemplo, la de Sevilla en el 92, que fue muy bonita, mucha gente, mucho calor. Pero anteriormente las exposiciones universales eran realmente una declaración de intenciones políticas. Sí, por ejemplo, una de las más famosas es la Gran Exposición de 1850, creo que fue, en Londres, que es en plena era victoriana, y Londres mostró que ellos eran pues la ciudad que más importante del mundo, del estado o la nación más importante del mundo, y lo mostramos en esta exposición. Pues Estados Unidos, en esta exposición de 1893, quiere mostrar exactamente lo mismo. Y se gastó una pasta que te cagas. Es decir, la exposición esa se recordó año siguiente porque fue impresionante. ¿Por qué? Porque, como decía antes, Estados Unidos había vivido un siglo XIX jodidillo, ¿vale? Había tenido guerra con Inglaterra, había tenido la guerra civil entre ellos, había tenido problemas económicos, se había tenido que montar el país. Es decir, el país estuvo a punto, aunque no lo creáis, a lo mejor por un poco de casualidad, ahora mismo tendríamos 51 estados diferentes y no un Estados Unidos. Es decir, un montón de países, pero da la casualidad que llegaron a un acuerdo y tenemos Estados Unidos. Bueno, está Estados Unidos ahí. ¿Qué pasa? Pues después de este siglo tan duro que pasaron con guerra y todo, a finales del siglo Estados Unidos tenía una economía potentísima, el comercio lo estaba dando todo, estaban rivalizando con Inglaterra, que había sido lo más grande. Entonces dijeron, pues si nosotros somos los que más mola, tenemos que demostrarlo. Y lo demostraron en esta Exposición Universal de Chicago, donde el sentimiento nacionalista estadounidense nació con fuerza. Y por eso digo que ahí nació el excepcionalismo. Ahí se empezaron a creer de verdad que ellos eran el pueblo elegido, como he dicho antes. Decir que en el juego esto se refleja de varias formas. Lo principal es que a lo largo del juego encontramos pequeñas cajitas de cartón con un visor en el que nos van contando todo lo que ha sido Columbia desde su nacimiento. Y entre ellos se ve cómo esta feria da a conocer la ciudad y cómo Estados Unidos lo convierte en un estandarte. En esa gran nave que vuela a los cielos y que nos llevará a la libertad. Tanto es así que, según cuenta la historia de Columbia, fueron tres personas los que dieron, su beneplácito a la creación de esta ciudad, que fueron Benjamin Franklin. Franklin, Washington y Roosevelt. Roosevelt más tarde. Y Jefferson. Jefferson. Que son tres presidentes muy bien elegidos. Ahí detrás hay un compañero mío, levanta la mano, que es súper friki de Estados Unidos. O sea, le podéis preguntar que el tío se lo sabe todo. Vale. Como bien sabes tú, mira, te voy a contar cómo están representados cada presidente. Washington está representado con la espada. Porque él dará el valor de defender Columbia del atacante, del enemigo. Washington, para quien no lo sepa, es el primer presidente y el general. Es decir, cuando Estados Unidos se independizó, quien era el general de las tropas, de las milicias ciudadanas estadounidenses, era Washington. Entonces, por lo tanto, Delaware, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces era el guerrero. El siguiente es Franklin. Franklin, que es el señor este con el pelazo por aquí, pero calvete por aquí. Es como era la versión Santiago Segura, pero en científico, ¿vale? De ellos. Exactamente igual. Franklin está representado con una llave. En este caso, él dio la llave al conocimiento, la sabiduría, aquel que nos haría diferente al pueblo, a la Sodoma de abajo. Vale, quien... A ver, quien haya visto... ¿Cómo era? La cometa. ¿Era una vez el hombre? No, pero es que la serie está de... ¿Cómo es? Así en la vida. Era una vez el hombre. Los inventores. Ve que Franklin inventó el pararrayos, para que no lo sepa, y el señor este empezó a estudiar la electricidad de la siguiente manera. Cogía una cometa, le ponía una llave de metal para traer los rayos y el tío empezaba a pegar calambrazos, ¿vale? Este Franklin fue totalmente autodidacta. Tengo aquí algunas de las cosas que el tío hizo. Es decir, este hombre es el científico estadounidense por excelencia. Y os cuento por qué. Porque la cultura estadounidense está basada principalmente en dos cosas. La libertad y el individualismo. Por eso, por ejemplo, todavía sigue teniendo en su constitución que pueden y deben portar armas. porque eso es individualismo puro. Y el individualismo comienza con este... Bueno, comienza no. Este Franklin es individualista puro, es un señor que se hizo a sí mismo, que todo lo que sabía de ciencia lo estudió él solo, no fue a universidades ni nada de eso. Es más, este hombre fue fabricante de velas de encender, no de velas de barco. Marino, carpintero, albañil, maestro tornero. Se dedicó también a escribir artículos, porque ya que estaba... y después, con los años, cuando se fue asentando y fue cogiendo pasta, pues le dio tiempo para sentarse, pensar y hacer lo que le gustaba, que era estudiar ciencia. Y, como ha dicho Manu, él era la llave del conocimiento dentro de esta ciudad. Y el último era Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson tenía que ser un personaje interesante, porque este era el tercer presidente de los Estados Unidos y fue, por así decirlo, el verdadero creador de los Estados Unidos. Fue el que diseñó el sistema estadounidense, era un erudito, era un motor intelectual para el cambio demócrata, era republicano. Algún día, otro día en otro capítulo de podcast, contaré por qué ahora los demócratas son los progresistas liberales y los republicanos son los conservadores, porque antes era al revés. Los demócratas eran los conservadores y los republicanos eran los progresistas. Este era el fundador del Partido Republicano y su intención máxima era eso, una ciudadanía fuerte, una ciudadanía democrática basada en las libertades individuales. Y él dio la ley para gobernar al hombre. Y es que fue el que escribió la Declaración de Independencia, ¿vale? En este caso es. Es más, era famoso porque cuando una vez que Kennedy invitó a Premio Nobel a la Casa Blanca, en plan, para decirle, ole tu huevo, pues se puso así, en plan, nunca ha habido en esta casa tantos cerebros juntos. Dice, bueno, menos cuando Jefferson comía solo, jaja, toda la historia, ¿sabes? Claro, era muy de humor. Pues se representa también, y esto también es excepcionalismo, es decir, se eleva a los altares tres figuras que eran muy, vamos, son básicas para la historia de Estados Unidos, pero ya no son personas importantes, ya son dioses. O sea, ya recuerda al excepcionalismo romano, es decir, cuando ellos, sus emperadores ya no eran emperadores que habían sido buenos o malos, ya sus emperadores eran elevados a categoría de dioses. Por ejemplo, Trajano, que era el de aquí de Itálica, era el emperador óptimo, el mejor, y era un dios, ¿vale? Se le adoraba, se le llevaba cuando se murió, se le llevaba su estatua, ofrendas para que te protegiera porque era un dios. Por lo mismo se hace en este juego con los tres grandes presidentes. Bueno, presidente no, Franklin no fue presidente, fue un padre de la patria simplemente. ¿Pero por qué no quiso? Porque no quiso, bueno, dio la gana. Otro punto por el que veo yo el excepcionalismo es que todo lo que se lía, porque la has contado antes, que no lo has llegado a contar, que Estados Unidos se pelea con esta ciudad en el juego. Bueno, claro, se descubre, como ya digo, cuando se presenta por primera vez Columbia, se dice que es eso, digamos que es la chapita que llevas en la chaqueta para decir, oye, soy americano. Pero hay una trifulca y atacan a los amarillos. China. ¿Por qué? En el juego se deja entrever, no lo voy a decir para no hacer spoiler, pero digamos que Estados Unidos intenta desvincularse por completo de este ataque, intentando lavarse las manos en algo que puede ser que, en una época, según cuenta Jesús, ya de por sí tenía bastantes conflictos como para mancharse de más mierda. Entonces decide olvidarse de Columbia, decir que Columbia no tiene nada que ver con ello y la deja vagar libre, entre comillas, por los cielos. Pero es debido a esto, a que después de llegar de una cruenta batalla con los indios, que ahora supongo que no sé si lo llegarás a nombrar, ellos, por su cuenta y riesgo, atacan a los chinos, ¿vale? Supremacía blanca. Eso se verá un poquito más adelante. Y además, no solo eso, el ataque este que se cuenta es un ataque a la rebelión de los Boxer en China. La rebelión de los Boxer ocurrió entre 1899 y 1900. ¿Qué pasa en la rebelión de los Boxers? Pues la rebelión de los Boxers es, curiosamente, otro excepcionalismo, pero en este caso un excepcionalismo chino. Si estos Boxers eran nacionalistas chinos acérrimos, brutalmente nacionalistas, que se estaban encontrando en un país que estaba cambiando mucho por una cuestión sencilla. Entre comillas, el comercio extranjero lo estaba invadiendo. ¿Por qué? Pues en ese momento las potencias imperialistas, que eran prácticamente todas las europeas y Estados Unidos de vez en cuando, se asentaban en todos los sitios y presionaban a los gobiernos para crear leyes para facilitarle a ellos el comercio. ¿Qué ocurre? Pues que en esta rebelión de los Vox en China se creó un nacionalismo muy fuerte, muy violento, que se terminó, terminó formando la rebelión de los Boxers. Y estos Boxers eran nacionalistas radicales que atacaron las embajadas que habían en Pekín. Creo que la película 55 días en Pekín está basada en esto. Que curiosamente los chinos tienen una obsesión con que todos son 50 días. La revolución cultural también fueron 50 días de desastre, siempre le gusta el número ese. Total, que en la rebelión de los Boxers atacaron las embajadas y se formó una alianza entre todos los ejércitos. Esto es lo que estoy contando, la realidad. Entre todos los países que estaban allí, hicieron una alianza, un ejército, se enfrentaron a los Boxers y ganaron la guerra y toda la historia y los aplastaron. ¿Qué pasa? Que en la historia de este videojuego no es igual. Esta ciudad flotante, Columbia, llega a Pekín y en lugar de atacar a los Boxers, así por así decirlo, destroza a la ciudad, a tomar por culo, y cargándose millones de personas. Decir que el enemigo interno en el juego, esa manzana podrida dentro de Columbia, ese grupo de rebelión, se hacen llamar los Vox Populi, la voz del pueblo, y se auto, digamos que se insultan llamándose así. O sea, incluso un momento en el que una pareja discute y ella le dice a él: calla de una vez, no quiero que digan que soy la protagonista de la serie, me he casado con un Vox Populi. Es decir, se ridiculiza. Y al enemigo, una vez que se afianza y en vez de palabra utiliza armas, dejan de ser los Vox Populi para llamarse Boxers. Entonces, en el juego, digamos que puedes tener armas del ejército de Columbia o armas Boxer, que como vemos yo no descubrí que era hasta que no me dijo él. Pues eso, la rebelión de los Boxers. El ataque este que rompe con todo y cuando ya se vuelven chiflados la gente, bueno, no se vuelven. Cuando ya Estados Unidos se da cuenta que es un marrón tener a esta gente atacando a civiles, por así decirlo, es cuando se separan. Y entonces pasa el siguiente paso. Que otra forma de excepcionalismo y que se muestra muy, que se muestra en este videojuego es el excepcionalismo racial. Vale. El juego está basado, como tú bien has dicho, está ambientado en 1912. Uh-huh. Que es cuando llega el protagonista, empieza a pegar tiros, se carga los malos, la historia. ¿Vale? Pero, como he dicho también, esta ciudad se presenta en 1893. O el final del siglo XIX, es la época, no máxima, sino los últimos coletazos del positivismo. El positivismo se podría decir que es como la ilustración, es decir, la razón es lo más importante, el avance, el progreso, pero en versión conservadora. Es decir, el positivismo, la ilustración tenía cosas como también las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de prensa. El positivismo era lo importante, la razón, la ciencia, pero con la gente controladita. Es decir, el orden es lo más importante. Más que el progreso, el orden. Por ejemplo, la bandera de Brasil, quien la conozca, pues tiene verde toda la historia, y hay una línea escrita que ponen orden y progreso. Si lo más importante es el orden, todo el mundo ordenadito, la gente, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los negros con los negros, y así. Era mentalidad de orden. Y dentro de esa mentalidad de orden, pues nos encontramos con el orden racial. Años antes, un señor que se llamaba Darwin, bueno, bastante años antes, escribió El origen de la especie y El origen del hombre, y en El origen del hombre, Darwin decía que la evolución consiste en la supervivencia del más fuerte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Darwin no tenía ni puñetera idea de genética, porque cuando se ha remodelado esta teoría de la evolución, ya no es la supervivencia del más fuerte, ya es la supervivencia del que mejor se reproduce, que no es lo mismo. ¿Qué pasa? Pero que en esos años seguimos teniendo la supervivencia del más fuerte. Para esa mentalidad, para la mentalidad que existía en esa época, el más fuerte no es solo el señor que está más petadillo. Para esa mentalidad se empezó a avanzar hacia el darwinismo social. El darwinismo social es el siguiente paso a la supervivencia del más fuerte de manera biológica. Oye, si los animales, si las especies sobreviven por el más fuerte, porque es el que tiene las costumbres que más se adecúan al medio y con las sociedades. Es decir, una sociedad es fuerte. Por ejemplo, os pongo el caso del Imperio Británico. El Imperio Británico es tan fuerte porque, lógicamente, la evolución social nos ha hecho más fuertes. Por lo tanto, nosotros estamos moralmente autorizados a aplastar al resto de los pueblos por una cuestión sencilla. Es que así es la evolución. Es decir, se justificaban este racismo porque ellos, como eran la sociedad más fuerte, si somos la sociedad más fuerte, somos los más evolucionados y el resto no vale un pimiento. Y se los quitaban en el medio. ¿Qué pasa? Que de ser la sociedad a ser la raza hay un paso. Pues una cuestión sencilla. Al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente inglesa en esa época era blanca. Blanca, creo que era WASP, el acrónimo que se usa en Estados Unidos. White American... Total, blanco... y en botella. Anglosajón y protestante. Es decir, sí, nuestra mayoría es blanca y nuestra sociedad es la mejor, por lo tanto los blancos somos los mejores. Decían ellos, esto es de cajón. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Lógicamente no es así. No. Pero, ¿qué pasa? Ellos lo explicaban así y estaban autorizados a hacerlo. ¿Qué ocurre en esta ciudad? En esta ciudad ellos son blancos, creen en su Dios y, lógicamente, están autorizados a esclavizar. En 1912, el esclavismo en Estados Unidos, aunque no existía oficialmente, pero había zonas del sur donde, amigo mío, bien sabéis que después de los años 60 fueron las revueltas sociales de Estados Unidos, porque claro, la población negra, sobre todo del sur, seguía reclamando derechos que, aunque se lo daban la ley, no lo tenían porque la sociedad no se lo daba. Sí, lo tenían de jure, pero no lo tenían de facto. ¿Y Manu, me querías decir algo? Sí, que en el juego se refleja esto en el punto justo en el que comienza la acción del juego, es decir, en el momento que nosotros tomamos un arma es en el momento en el que en la plaza del pueblo, literalmente, se coge a una pareja interracial, a él blanco y a ella de color, y se les quiere ajusticiar, lanzándole pelotas para celebrar el gran día de Colombia. Ahí se atisba. Cuando vemos que hay baños para mujeres, para hombres y para negros, también ya nos empieza a oler raro. Cuando el baño de las personas de color está totalmente destrozado, lo confirmamos. Cuando la persona que se supone que empieza el levantamiento en la ciudad es alguien de raza india o nativo americano. Sí, nativo americano. Ya creo que no nos queda duda. Y cuando vemos que todo ese conjunto se excluye y se convierte en la parte que se alza, ya no nos queda ninguna duda de que ahí ocurre algo y ese algo es ese separatismo tan grande entre razas. Pues esto, más o menos lo que he contado, sería el trasfondo, es decir, el excepcionalismo estadounidense que se ve dentro de esta ciudad, que claro, en el juego no te lo muestra directamente, pero para saber qué es y qué representa tienes que, más o menos, tener una idea. Pero ahora vienen una serie de curiosidades también que hay dentro del juego, que parece tontería, pero ahí están, por ejemplo, y es lo que me da a pensar que quien haya hecho el juego lo ha hecho con intención, es decir, todo este trasfondo lo ha querido hacer. Y el primero es que cuando tú ves el juego, hay una serie de figuras de una mujer así, con los brazos abiertos, mirando hacia el infinito. Es el centro de la ciudad, está coronado por una estatua gigante, más grande y habitable. Sería la versión voladora de la Estatua de la Libertad, pero es un ángel con los brazos extendidos y las alas alzadas, que protege la ciudad. Vale. Mal momento. ¿Quieres terminar de beber? No. Empieza. Acabo. Que, como hemos dicho, la ciudad se llama Columbia, que se llama exactamente igual que la Washington, la ciudad de Washington, Washington D.C., en realidad es el distrito de Columbia. Y todo esto, Columbia, es un nombre en honor a Colón, y Columbia es una representación femenina de Estados Unidos, es decir, como el tío Sam, pero mujer. Y en esta época, especialmente en esta época, la representación de Columbia se usaba mucho. Y se usaba siempre una mujer con un gorrito así, con un revolucionario francés, con la bandera estadounidense, con la, el traje suyo es estilo griego, con la bandera estadounidense y con los brazos abiertos, mirando hacia el futuro y abriendo los brazos porque somos los mejores. Que, por cierto, también tiene vinculación con el cine, ¿no? Sí, también. También tiene... Todo, ¿cómo se llama? Columbia, Richard, no sé cuánto. La del cine, Columbia, la productora. Si os fijáis, hay una señora que está así vestida con su trajecito. Esa es Columbia. Esa es también la representación de los Estados Unidos. Cuando lo veáis cada vez que veáis una película, eso es una representación de los Estados Unidos. Y la Estatua de la Libertad, no. La Estatua de la Libertad no es una representación de esta Columbia, porque mucha gente se cree que la, cuando ves la Columbia y la mujer que sale cuando salen las películas y cuando sale la estatua esta de esta mujer, se creen que está representando a la Estatua de la Libertad, pero no tiene nada que ver. Porque la Estatua de la Libertad se la regaló a los franceses y era más por el espíritu revolucionario y toda la historia. Pero bueno, como he dicho, esto es Columbia, que representa Estados Unidos. Y a su vez en esta ciudad se muestra la misma figura, abierto de mano, pero en lugar de ser Columbia es... ¿quién era? No tiene nombre exacto, es simplemente... Es la estatua, es una cárcel, por decirlo así. Es todo lo contrario a la libertad. Y por último, otro... ¿Qué hora es, por cierto? Ya queda poco. Por último, hay otra cosita por ahí que... ¿Cuál era el pasado inmediato del protagonista? Booker DeWitt, como Booker, como protagonista, fue militar y después de ser militar trabajó para una agencia privada, los Pinkerton. No sé si os suena alguno, los Pinkerton. Pues él se sentía mal porque, bueno, comenta en el juego que se siente mal porque él es un antidisturbio en la sombra. Cuando hay una rebelión o se atisba que puede haber un problema... Los Pinkerton ponen solución a esto. ¿Cómo? Pues como haga falta. Pues la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que se llama así, hay gente que habla, por si os gusta Iker Jiménez y esa cosa para dormir, Iker Jiménez siempre dice que es el antecedente de la CIA. No. Tú sabes. O sea, no. Los Pinkerton era más bien eso, antidisturbio. Vale, se dedicaban... entre otras cosas, hacer trabajitos de detective de toda la vida, pero eran contratados numerosas ocasiones por el Estado. Famoso los casos de los Pinkerton cuando impidieron un asesinato de Lincoln. Dicen que el segundo no lo impidieron porque Lincoln, en lugar de coger escoltas de Pinkerton, eligió al ejército. Y como hay una leyenda de que el ejército fue realmente el que mató a Lincoln... como todo, no hay un presidente que lo haya matado a un loco, ¿sabes? Siempre es la CIA o el ejército. Pues este es famoso que en el año 1850 salvaron a Lincoln. Pero, como digo, agencia de detectives hacía otro tipo de trabajo. Por ejemplo, se metió más adelante, porque eso ya es más tardío, en la primera década del siglo XX... Se metió dentro de la Revolución Mexicana, estudiando como Porfirio Díaz, que era el presidente barra dictador de México. Estuvieron espiando por allí un poquito de espía. Pero quizás, como ha dicho Manu, el verdadero trabajo de los Pinkerton era el siguiente. Reventar huelgas. Vale. Cada vez que había una huelga, estamos en una época, en finales del siglo XIX, principio del XX, en las que, lógicamente, los obreros reclaman derecho porque están como el culo. ¿Qué pasa? Como están como el culo, hay veces que las huelgas se hacen violentas. Cuando se hacen violentas son buenos para el Estado porque pueden decir, mira, son hijos de puta y esta gente son un asesino, entonces no le podemos dar lo que quieren. Pero cuando no se hacían violentas las huelgas, llegaban los señores Pinkerton, lo infiltraban, no sé si le suena a alguien esto de algo, yo no sé. Lo infiltraban dentro y la liaban. Se hacían pelea entre los mismos huelguistas, rompían cosas, pero es que en el año 1877 fue el caso más gordo. No es que llegaran a hacer una huelga, es que por sus acciones llegaron a morir 32 personas en una huelga, pero no 32 personas a tiros, murieron a pedradas. Sí, en medio de una huelga fue tal la riada de piedras que murieron 32 personas. A partir de ese momento el gobierno de Estados Unidos pues, se dio cuenta que eran una mijita bestias y lo dejaron de lado. Y el falso rumito de que la CIA está basado en esta agencia es falso, porque ahora mismo Pinkerton sigue existiendo y Pinkerton está asociado a una agencia rusa de investigación. Rusa, sueca, perdón. Y poco más. Yo creo que he contado, le he sacado ahí cosillas al juego. El día que le dé por enseñarle Pac-Man, me puede dar miedo lo que puede enseñarme. Pero bueno. Del Tetris sí que puedo sacar cosas, ¿eh? Bueno, los rusos y su forma de investigar. Nos quedan, creo, unos 5 minutitos que podría dedicar a que preguntaseis algo, pero yo creo que no hay nada que a estas alturas este hombre no haya explicado ya. Pero si queréis preguntar, levanta la mano. Que yo encantado. Y antes de dejar estos 5 minutitos, si queréis preguntar algo, yo voy a hacer un pequeño resumen. Y es lo que os decía al principio. Como podéis comprobar, por esa hojita, por este señor, por mí, por la estatua, todo de lo que hablamos en el podcast, podcast.es, perdón, el podcast.es, fácil, tiene fácil que ver encontrar una cosa y puede ser amena. No tienes por qué aburrirte, si este señor te lo cuenta, ni tienes por qué pegar tiros si solo son videojuegos. Hay mucho más, tanto en los juegos, en la historia, como en la serie. Lo que hay que tener es curiosidad en este mundo, es así. Y no ver un juego y decir, esto es un juego, voy a pegar tiro. A ver, no está mal. Es que yo, tengo que contarlo rápidamente, yo soy nuevo en los videojuegos. Este hombre me consiguió un Xbox y yo veo los videojuegos y digo, ah, esto es el futuro, el diablo, algo así, porque nunca he jugado, o sea, para mí es algo nuevo. Y, pero también soy un poco curioso, entonces cada vez que veo algo intento buscar, por ejemplo, el último juego que me pasé fue el del Monaco. Él lo llama el del mono, el juego se llama Enslaved, a West to the... ¿Era? ¿A Odyssey to the West? No, sí. Vamos a ver. Lo hago en castellano, ¿vale? Son Goku lo conocemos todos. Sabéis que viene de una historia tradicional japonesa que se llama El Rey Mono o El Viaje del Rey Mono, que además Telecinco hizo un viaje, maravilloso doblaje para una fanfilm de esta película. Pues esto no es ni más ni menos que adaptar una obra clásica china a la actualidad, a un futuro posapocalíptico y hacerlo divertido para él. Pero sí, es que un mono que pega leñazo, entonces distraído. Eso es lo que ve. Total, que tú ves ese juego y... claro, ese juego y ya está. Pero siempre creo que en todo, en la historia, en la serie, hay que intentar ir un poco más allá y tener curiosidad. Y nosotros lo que intentamos hacer en nuestro podcast, no ir a la historia de siempre, a los videojuegos de siempre y a la serie de siempre, en plan... la lista de los Oscars, Javi, ni el juego más vendido, sino dar un poquito otra cosita. Mirad la cara B. Como en los discos más. Exactamente. Espero que haya gustado. ¿Hay tiempo para alguien que quiera hacer una pregunta? ¿O aviones? Hablemos de aviones. Ha habido un accidente de aviones, se ha pegado un leñazo. Bueno, pues ya está. Pues espero que haya más gustado todo. Jesús. Muchas gracias. Gracias.